Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. ¿Cómo andan? ¿Cómo Hola. Andamos? ¿Cómo están? Con fresquete. Ajá. Bueno, estamos como todos los martes a las 22 en vivo por la FM Indie Rock, la 104.7. Y repetimos con nuestros amigos, ¿no? Varios. Nos sí. retransmiten Después nuestros retransmiten, amigos sí. los jueves a las 20 horas, Radio Imperfecta en Buenos Aires. Y los jueves también, pero a las 22, la 90.3, la Oil Rock en Río Colorado, Río Negro, en la 90.3. Y a las 22 también, la 101.7, Radio La Compañía en Tandil. Y los viernes a las 21, la 87.9, Radio FM de la calle en Bahía Blanca. Grandes abrazos, besos a todos los que nos escuchan en estas ciudades. Muy bien, bueno, saludamos a Dieguito que está ahí en la operación técnica. Ay, ando medio trabada. Bueno, y ahí estamos. ¿Qué te parece? ¿Empezamos un poquito sí, cómo a escuchar no. algo de música? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a una chica que hasta ahora no habíamos escuchado. La verdad que me sorprendió cuando pusiste en la lista el nombre porque no la tenía. No la teníamos. Estamos hablando de Pauli Giacco. Pauli Giacco. Pauli bueno. Giacco que va a hacer una versión de Your Turn, The Tables on Me. A ver cómo se escucha. Bueno, después charlaremos. Turn the tables on me, and now I'm falling for you. You turn the tables on me. I can't believe that it's true. I always thought when you brought that lovely present you brought, why hadn't you brought me more? But now if you'd come, I'd welcome anything from the five and tens and store. You used to call me the top. You put me up on a throne. You let me fall with a drop. And now I'm out on my own. But after thinking it over and over, I got what was coming to me. Just like the sting of a bee, you turn the tables on me. Thank you. And now I'm falling for you. You turn the tables on me. I can't believe that it's true. I always thought when you brought the present you brought, why hadn't you brought me more? But now if you'd come, I'd welcome anything from the 5 and 10s in store. You used to call me the top. You put me up on a throne. You let me fall with a drop. And now I'm out on my own. But after thinking it over and over, I got what was coming to me. Just like the sting of a bee, you turned the tables on me. Just like the sting of a bee, you turned the tables on me. Bueno, ahí estamos. Che, qué lindo, qué dinámico, qué precioso. ¿Dónde has encontrado esta linda grabación? Sí, ¿no? Hermosa. Esta chica, todos estos primeros temas que vamos a presentar se están presentando en estos momentos en Buenos Aires, en las distintas salas, en Virasoro, en Bebop, en, bueno, después podríamos buscar dónde está ella. Pero y está con el pianista Dante Pica. Ah, sí, sí. Con sí, él sí. Está presentando. Nuestro admirado Dante Pica. Sí. Tenemos la suerte de verlo y constatar que realmente tiene un don hermoso para el jazz, para el piano, sí. Para el swing, ¿no? Porque es impresionante qué swinguero, qué jazzístico, ¿no? Qué onda. Qué onda que tiene. Bueno, ¿sí? Esta chica también, ¿viste? Canta bárbaro, aparte. Sí, sí. Es espectacular. Pauli Giacco. Bueno, tenerla en cuenta también, bueno, para los que nos escuchan, siempre tratando de acercar un poco de música a la gente que pasa un momento con nosotros, pasa un rato con nosotros en nuestras distintas, en distintos lugares. Bueno, y entonces está cantando así unos standards de jazz, en este caso fue You Turn the Tables on Me. Ok. Che, ¿y temazo que también estábamos mirando, ¿no? Porque también, incluso tendríamos que abrir una sección, no sé cómo lo ves vos, fíjate que ahora estábamos hablando de los temas, de la historia de los temas, ¿no? Sí, sí. Porque hay como el gran cuerpo de composiciones del espectro de los grandes compositores norteamericanos de la década del 30, sí, de la década del 30 sobre todo, específicamente de la década del 30, que fue una década donde el jazz se convirtió en la música del mundo. Claro. Hoy, entre 1937, por ejemplo, fue la música más vendida en todo el planeta. Digamos. Bueno, esta es del 36, así que. Bueno, eso, era la época donde. Esta época es la época del jazz. No es casual. Si quieres, no. Escuchamos un tema más y seguimos hablando de esto. Dale, me parece genial. ¿No? Y bueno, vamos a escuchar, no tiene nada que ver esto porque cambiamos completamente. ¿Viste? Vamos de un estilo de jazz a otro. Dale. Ahora vamos a escuchar a un grupo también. Esta formación es nueva ahora. Mapoderna, Jacinto, Ramiro Flores en saxo y Pablo González en batería. Se llaman Mapu. ¿Apa? Mapu. Es nuevo. Bueno, vamos. Mapu. Bueno, y una impro van a hacer ahí. A ver qué onda, qué improvisan. Thank you. Bueno, acá dice Mapu, que son estos tres músicos, Hernán Jacinto en teclados, Ramiro Flores en saxo y Pablo González en batería. Dice, desafía los límites convencionales con una configuración inusual. El tecladista Hernán Jacinto lleva el bajo adelante con su mano izquierda, mientras que su mano derecha, el saxo alto y soprano de Ramiro Flores y la batería de Pablo González, se unen para crear un universo sonoro vibrante y en constante evolución. Los músicos despliegan una técnica virtuosa y una sensibilidad única que cautiva a quienes escuchan su música. Opa. Sin duda, ¿no? Es lindo, me gustó la improvisación que hace. Un formato que ha ido creciendo, el tema de los tecladistas con... Bueno, ahí viste que la tecnología va cambiando la movida. Y claro. Esta cosa de que haya tecladitos de bajos Moog o de bajos en general. Y también la tecnología del analógico digital que se está generando también en los teclados ya hace muchos años, ¿no? Pero bueno, charlándolo. Entonces, esta cosa que los bajistas estén con la mano izquierda. Sí. Que los pianistas, perdón. Es una cosa muy, muy, al principio fue como una rareza, como interesante, como una cosa, y ahora ya se impone como un formato más del pianista, ¿no? Muy usualista, buenísimo, sí, sí. Porque tengan, es lo que veíamos el otro día cuando escuchábamos los chicos que vinieron acá, que estaba con dos teclados también, claro. Con Coye y eso, claro, no me acuerdo cómo se llama el chico. Andrés Cetratelli, pianista tandilense, que está también, está bueno. Porque amplías su búsqueda, ¿no? Al tener tantas cosas. Sí, claro. Yo he visto muchos haciendo eso, pero el primero que me impactó, que bueno, tuve la oportunidad de conocerlo ¿no? Ya en los primeros 90, al fines de los 90, primeros 2000, que fue Andrés Bessoer. Ah, okay. Y Andrés Bessoer en eso realmente ha sido. Y fíjate que él, un poco como que, no sé si fue él, pero fue uno de los que siempre estuvo con esa onda, esa impronta, ¿no? Del desarrollo de los bajos. Dividido en el audio. Ahora, en los audios de Sawinul, ¿no? Que Weather Report, que se escuchan, sí, ahí en lo de Jacinto. Bueno, ay, qué lindo. Charlie García contaba que para tener algún Moog que lo importaron de no sé dónde era, como viste, 3 toneladas pesaba cada Moog. Y me imagino, Sawinul también devagaba. Eran 6 teclados. Sí. Bueno, ahora todo entra en un cosito chiquitito y entonces creo qué que... Qué geniales son, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que suma mucho a la tecnología. La nanotecnología. Se van acercando a la nanotecnología. A la nano. Che, bueno, te cuento que en Virasoro van a estar la chica esta que estuvimos antes, Pauli... Mi amado Virasoro. Pauli Giacco. Es el lugar que más me gusta de Buenos Aires. Sí, ¿no? Bueno, quienes anden por allá pueden escucharla. Va a estar el 16... Ah, ya pasó esto, ¿no? Sí, no. Jueves 16 de mayo, en Virasoro, cantando, ya dijimos, unos standards de jazz. Exacto. Y el grupo Mapu va a estar también en Virasoro. Tapa. ¿Cuándo? El 18 de mayo, el sábado. El sábado. En doble función. Doble función. Así que bueno, si andan por allá y los quieren escuchar. Esta gente. Bueno, muy bien, no sé si querés acotar alguna cosa. Yo creo que podemos escuchar un poquito de música y después seguimos charlando. Para que no, bueno, dale, ¿tenés agenda hoy? ¿Trajiste? Tengo un montón. Sí. Ah, bueno, porque hay bastante movida este fin de semana, ¿no? Listo. Sí, bueno, vamos a escuchar otra cantante. Pues si querés hacemos. Otra gran cantante argentina, ¿eh? Ajá. Julieta Kidman. Julieta Kidman, ¿la hemos escuchado alguna vez? Sí, ¿no? La hemos escuchado. Pero muy poco. Sí, bueno, en este caso va a estar acompañada de Tomás Faresi en piano, Diego Bainer en contrabajo, Javier Martínez Vallejos en batería y va a ser Everything I've Got. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do. But everything I've got belongs to you. I've a powerful anesthesia in my fist and the perfect wrist to give your neck a twist. I'm a lock horse, I've mastered a few. But everything I've got belongs to you. Share for share, share alike. You get struck each time I strike. Me for you, you for me. I'll give you plenty of nothing. I'm not yours, for better, but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two, but everything I've got belongs to you. Bueno, acá estamos en la FM Indie Rock, la 104.7, cuya página es fmindierock.com.ar. También tiene la pestañita para encontrar todos los podcasts con todos los programas que quieran escuchar. Y bueno, nada, eso. ¿Y qué te iba a decir? Están hablando de ellas. Están hablando de ellas. Sí, todos los martes a las 22. ¿Qué te iba a decir? Hermosa voz, ¿eh? Muy lindo. Del disco Flowing. De Julieta Kidman, en este caso estaban entonces. El pianista, genial. Excelente, Tomás Fares. Tomás Fares. Bueno, Tomás Fares está en piano, Diego Weiner en contrabajo, Javier Martínez Vallejos en batería y en este caso escuchábamos el saxo tenor de Guido Bausía. Tremendo, muy lindo, la verdad que buenísimo. Te estaba comentando algo, me olvidé. Sanguinul, Weather Report. No sé, los teclados estábamos hablando, teclados, pero ya pasó. Bueno, sí, eso. Ya pasó, listo, bueno. No, te quería comentar. Hay que decirlo en el momento, viejo. Hablando de agendas y de los lugares, que está Mumi, se va a presentar Mumi Pearson. junto a Fraga, Sampaoli y Freinberg en Jazz Voyeur, el domingo 19 de mayo a 19:30. Quien puede ir a escucharla, por favor, que es un placer. Sí. Gran cantante. Crédito a Tres Arroyos, por supuesto. Que estuvo haciendo también un musical, ¿no? Hace poquito. Y esto lo que está haciendo no es jazz, sino que está haciendo soul. Una música soul, ¿viste? O sea, Rhythm and Blues. O sea, claro. Que bueno, un poquito de otras búsquedas que seguramente le andarán muy bien, por supuesto. Sí, genial. Bueno, seguimos escuchando un poquito de música. ¿Qué te parece? Sí. Hoy que estamos me quedé sin pensando invitado. Qué era lo que yo te quería decir. Seguilo pensando. Sigo pensando, che. Hasta bueno, el próximo tema. Vamos a escuchar a Pipi Piazzolla. ¿Qué te parece? Sí, me encanta. Soy fana de la onda de Pipi, ¿viste? Que siempre está tan. Es una música tan amable, digamos. Sí, ¿no? Y él es un tierno total. Sí. Bueno, entonces. Damos un gran abrazo a cada Pipi. Muy bien, entonces en su formación en trío con Damián Fogel en saxo y Lucio Baldini en guitarra. Y van a ser Steve, un tema que ya hemos escuchado, pero está bueno. Ah, listo, vamos. Thank you. Bueno, ahí estaba, Piazzolla con las una de sus últimas creaciones, ¿no? Stevie. Muy lindo, excelente. Hermoso sonido de batería que tiene. Sí. No, muy vital. Y sonido de tambor, bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te parece si hacemos un poco de agenda? Vamos a hacer la agenda, ok. La agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Ok, espeluznante. ¿Eh? No sé, quería decir eso. Bueno, y el frescor está espeluznante. Sí, está como fresquita, pero bueno. Hay un montón de cositas. Acá nos manda nuestro querido amigo Enrique de la Casa de la Palmera. Okay. Club de Jazz de Paz 1069 Tandil, como todas las semanas. Y aparte, Enrique se ha tomado el trabajo de ser la voz, digamos, del interior. De la voz de la región. Totalmente, regionales. Ahí tenemos a Enrique. Bueno, genial. Un día vamos a charlar con él también, ¿no? ¿Cómo se siente tener un lugar de jazz? Aparte de ser músico, tenerlo, sostenerlo. Creo que sería una linda nota para charlar con él. Sí, tal cual. Bueno, y tenemos entonces sábado 18 del 5, 20 horas. Luego del suceso de la inauguración, continúa en exhibición la muestra plástica de Cecilia Pagliaro, Azules. Tintas, texturas y la sutil combinación que desemboca en lo grandioso de lo... ¿Pero dónde es esto? ¿No dijiste dónde esto ni cuándo? Esto es en la Casa de la Palmera el 18. Bien. A las 20 horas. En Tandil. Sí, Tandil. Va a haber una jam de dibujo este sábado. Ah, mira. Una banda tocando jazz en vivo. Cada tema es una pose. Espacio libre de encuentro de dibujo, una modelo para llevar la figura humana al papel y compartir con personas que disfrutan dibujar, modelar y también tocar, por supuesto. Me encanta esa propuesta. Es excelente. Suena, es difícil hacer el invierno, pero no importa. Suena Jazz de la Palmera con Alba Grielson, Lava Jen y Sarah Kearney en la muestra de la jam de dibujo que va a pasar en la Casa de la Palmera este sábado. Buenísimo. Olavarría, sí. Centro Cultural Municipal San José, precioso lugar, Río Bamba, 2949, vayan. Hubo una hermosa actuación del grupo de Juan Bayón, ahí estuvo por Olavarría, Juan Bayón y un bandoneonista muy bueno también, con amigos como Pablo Pacini y bueno, y otros. Vamos a escuchar a Juan Bayón. Sí, está bueno lo que hace. Después busquémoslo este grupo que está muy lindo. Bueno, te digo que no. Hola Barría, Centro Cultural de San José, divino lugar, viernes 17 del 5, este viernes, Seres del Tiempo. Ganadores de maravillosa música, debe ser una selección, un concurso o algo. Seres del Tiempo invita a transitar sus canciones y versiones en voces, bajos y guitarra. La nueva generación de músicos de la ciudad de La Barría se expresa ahí en Centro Cultural San José. Bueno, nuestro amigo Joaquín Martínez, que ahora vamos a escuchar al final del programa un poquitito su último disco, nos mandó súper amablemente su disco y nos decía que el grupo se llama Esto lo estoy tocando mañana. La gran frase del perseguidor. Sí, de Julio Cortázar. Esto lo estoy tocando, claro, de Rayuela. Así que esto lo estoy tocando mañana en su grupo. Va a estar tocando en Nempla el 19 de mayo. Ah, mira qué genial. En Nempla. Bueno, nada. En Nempla, libre y gratuito, junto a Ignacio Trazar y Facu Daniel en piano. Trazar en batería, ¿no? El 18 de mayo, anteriormente, perdón. Va a estar en Cuerda Mecánica, también con Ignacio Trazar, Carto Bardán y. Perdón. Ignacio Trazar y Facu Daniel el 18 con. El Néstor Gómez invitado. Esto en Cuerda Mecánica. Y el 19 en Nempla, el 19 de mayo, Carto Brandán en batería, Facu en el piano y el amigo Joaquín Martínez, que hoy lo estamos descubriendo, un muy buen guitarrista que está destacando su disco que después vamos a escuchar, que se llama Standards. Esto lo estoy tocando mañana, es el nombre de la banda. Bueno. Tres Arroyos. Tres Arroyos, bien, o vine con todo. Este fin de semana vamos a tener la presencia del Trío Dapine. Trío Dapine, si no se te escucha bien, estás medio como trabado. Sí, Trío Dapine. Sí. Y esto va a ser en el Centro Cultural La Estación, a las 21 horas. Luciano Monte, Federico Viceconte y Nico Pacetti darán vida a sus dos discos, presentándolos aquí en Tres Arroyos. Y bueno, nada, va a ser un disfrute para nuestra gente. Luego de eso nos trasladamos al espacio de arte, el espacio cultural Blundindi, Bransen 646. Vamos a hacer una jam de jazz. Esperemos que participen los chicos de Mar del Plata también aquí. Abren Sergio Troiano en guitarra, Juan Subroni en bajo y Totti Angeloni en batería. Bueno, no, y también el 18, debo agregar, ahí en Bloom Dindy también tenemos otro recital de Camila Taraborelli, que se presenta otra vez en el lugar. Okay. Y hay que ir a escucharla, canta muy lindo, canta canciones de rock y demás, versiones, digamos, ¿no? Covers. Exactamente. Bueno, Bloom Dindy, Bransen, 646. El 18, el sábado 18 está Cami a eso de las 21 más o menos. Ok, perfecto. Bueno, y escúchame, ¿qué te quería decir? Hablando del Trío Dapine, ¿lo vamos a escuchar Dapine un poquito? Dale, para ver qué, para vivenciar lo que va a ser. Sí, esto que vamos a escuchar ahora está grabado en vivo, así que se escucha más o menos. Pero bueno, se llama Azúcar Monkey. Ok. Y recordamos entonces, están Lucho Monte en batería, Fede Viceconte en saxo y Nico Pacetti en contrabajo. Awesome. All right. Escuchábamos algo de lo que hacen, van a ser los chicos de Dapine. Tío Dapine, tienen dos discos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por razones técnicas, nosotros no accedemos a Spotify, entonces, bueno, pero escúchenlos. Spotify, sí, tienen dos discos, así que escúchenlos, Trío Dapine, excelente grupazo. capaz que más después vamos a buscar algo con Diego. Sí. Mientras tanto seguimos escuchando otras cositas. Dale, escuchamos un poquito más. Bueno, vamos a escuchar a un grupo de funk de mujeres. Opa. Se llama Las Nenas o The Nenas. Funky Midley. You just leave all the hurt to me, baby. I wanna show you what Bueno, escuchábamos, ¿eh? Un compilado de los 80. 70, te digo. Bueno, hay Prince, muchos Prince, arrancaron con Prince. Se arrancaron con Prince, pero después ya. Bueno, pero. Picante, igual. Me gustan. Sí, eso, hay eso. Que bailarlo, loco, déjense de joder. Qué lindo, bueno, y aparte me gustó un grupo de chicas. La vida es un soplo, así que hay que bailar. Dancen, que es lo único que vale. Dancing. Che, bueno, seguimos escuchando otra cosita. Teníamos algo de los. ¿De Dapine? Del tío Dapine, para un poquito vivenciar lo que va a pasar ahí. Aunque sea un cachito. Estamos a, listo, ahí estamos. Trío Dapine, un cachito. Escuchando un cachito de Monkey Disco, el trío Dapine que va a presentarse aquí, pero que bueno, también escuchen sus discos. Realmente que es un deleite escuchar estos tres timbres. Tres tristes timbres. No, tres alegres timbres. Tres buenos timbres. Ahí se corta la joda, ¿no? Bueno, a ver, a ver, que manden los que escuchan, a ver, tres tristes timbres. Recordamos que lo forman Nico Pacetti en contrabajo, Fede Viceconte en saxo y Lucho Montes en batería. Bueno, excelente grupo. Muy bien, bueno, vamos a escuchar un blues de B.B. King. Oh, un blues de B.B. King. ¿Cómo estamos hoy? Every day I have the blues. Un abrazo a Adrián Capdevila que tenemos en el programa fantástico de Estación Blues. ¿Cómo se llama, Dieguito? Blues de la Estación. Blues de la Estación. Blues de la Estación. Un abrazo para Adrián con su programa Blues de la Estación. Bueno, escúchame, en este caso va a ser Lu Hernández. A ver qué tal sale esto, chicos. Nobody seems to care. Speaking about lack and trouble. everything, everything, everything, everything, everything, everything, everything. When you see me warm, baby, it's you I hail. Genial. Espectacular, ¿eh? Este Luerna. Blues que ha sido galardonado con, no sé, me lo sacaste y no sé con qué fue galardonado, pero fue galardonado. Es un blues antiguo, muy antiguo, sí. Pero que tuvo muchas versiones, una de Count Basie, ahí hablaba con Count Basie, fue galardonada justamente con la gran orquesta de Count Basie. Con I Got, ¿cómo es? Every day I have the blues. Bueno, sí, vos sabés que no, tenemos... Lu Hernández es la cantante, te quería decir. Lu Hernández, hermosa la interpretación, ¿no? Sí. Muy fresca, muy totalmente a tono de las cosas. A tono del momento de hoy, fresca. Sí. Bueno, ahí vamos. Vos sabés que hablabas del disco que te había traído este chico. Sí, Dieguito, hay un tema que dice Alone Together por ahí, buscar lo que es el 12. Ay, ahí. Qué lindo. Vos sabés que tuvimos la suerte de conectarnos con un amigo que se llama Joaquín Martínez. Lo acabas de nombrar, sí. Bueno, Joaquín Martínez, que presenta el disco, que era. Es parte de una de esta agrupación que te decía, que exactamente se llama Esto Ya Lo Toqué Mañana. Sí, nos comentaste recién. Exactamente. Bueno, en este caso, ellos junto a él, junto a al bajista de la formación original, Alberto Sánchez, han grabado este disco con dos formaciones distintas, y una es con Francisco Lobuolo en piano y Carto Brandán en batería. Sí. Buenísimo. Y van a ser como unos standards de jazz, ¿no? Es un disco que se llama Standards. La fecha de nacimiento es 1 de marzo del 2024, así que lo estamos estrenando. De nacimiento, sí, ¿por qué no? Y uno de los temas es un tema que a mí me encanta, que nos encanta a los dos en realidad, ¿no? Standards es un viaje musical que combina la tradición con la innovación. La agrupación originalmente constituida por Joaquín Martínez y Alberto Sancho tiene varios invitados en esta formación. Bien, presentémoslo. Alone Together. Alone Together. Esto ya lo toqué mañana. Thank you. esta canción está compuesta, fue compuesta por Arthur Schwartz y la letra por Howard Diez. Y también lo que decíamos hoy, bueno, fue parte de un musical de Broadway, Flying Colors, en 1932. Uh-huh. Se convirtió en un hit enseguidita, sobre todo con Leo Reisman y su orquesta en 1932, con la voz de Frank Luther. Uh-huh. Y dice, bueno, después pasó a ser un estándar de jazz. Y la grabó por primera vez Artie Shaw. ¿Qué te iba a decir? Millones de versiones hay. No, sí, a mí no. La que más me gusta es la de Julie London. Claro, nuestra queridísima Julie London. Bueno, pero la grabó, qué sé yo, Richard, Miles Davis, Paul Desmond, Judy Garland, Dizzy Gillespie, Charlie Haddon, Peggy Lee también, que linda, Barry Manilow. Sí. Y Chet Baker, la versión de Chet Baker también es muy linda. Sí, es muy, muy linda. Bueno, muy bien, ahí está. Gran tema, lindo, es muy lindo. Qué y lindo espectacular está. El piano de Francisco Lobuolo. Sí. Espectacular. Son vuela el impresionante, piano. Impresionante, increíble. Lástima que no pudimos charlar con él, que tuvo un problema de salud, pero bueno, algún día podremos charlar con él en algún otro programa. Buenísimo, bueno, le rendimos un homenaje. Sí, a totalmente, Lobuolo. Absolutamente. Tengo otro disco, pero si querés ponemos otro de los temas tuyos. ¿Qué otro disco tenés? Tengo un gran disco de nuestro gran amigo Jorge Armani. George Armani. George Armani. ¿El modisto? El modisto, sí, cómo no, Giorgio. Che, bueno, que dale. Nos mandó recontra amablemente su último disco. No, escuchémoslo, porque esto ya lo hemos... Bueno, Rojo Tambor, creo que es el tema número 11. Ser, puede ser, o no sé cómo dice. El 11 o el 12. Sur Celeste. Un tema que elegimos de su último disco. Este último disco es Rojo Tambor, se está editando este año. Jorge Armani en guitarra, Alfredo Facciolo en bajo y Puyol, Javier, no quiero equivocarme, Puyol en batería. Un trío que vienen teniendo hace 20 años o 30 años, ya hace un montón de años. Con distintos bateristas, empezaron ellos dos, con Facciolo. Y bueno, y nada, y están celebrando todo esto con un nuevo disco que se llama Rojo Tambor. De ese disco vamos a escuchar un tema que se llama Sur Celeste. Thank you. Tremendo, hermoso tema de su último disco, Rojo Tambor, nuestro querido amigo Jorge Armani, Armani Trio. Y bueno, búsquenlo, escúchenlo. Siempre todo esto que hacemos es una invitación para escuchar a nuestros artistas de argentinos del jazz, que es un mundo que tiene un mundo propio y una gran cantidad de compositores excelentes y de intérpretes espectaculares. Así que bueno, en este caso, Jorge Armani, pero bueno, todos los que siempre estamos poniéndolo en el programa, difundiendo, es para que un poquito inicien una búsqueda, si les gustó tal o cual artista, inicien una búsqueda por ahí. Creo que hay muchas plataformas donde estos artistas tienen sus discos, su sonoridad. Bueno, chiques, ¿qué te parece si vamos? Nos vamos. No nos vamos. No, te quiero dejar. Te quiero, como se llama, presentar acá un dúo que me gustó mucho, pero son brasileros, así que te van a cortar un poco ahí. Bueno, ya terminó. ¿Viste? O sea, ¿para qué hice el speech? O sea, ¿no ves que este programa es un caos, Diego? Es un caos. Te podés elegir cualquiera de estos dos, que los dos son brasileños. ¿Cuál te parece? ¿Marineiro o Jogo da Malpreta? No, todo alegría, todo alegría. Los dos, bueno, vamos a presentar primero que Alberto Salgado en piano y Mayra Dominé en guitarra y voz van a hacer Marineiro. A ver. Escuchar un poquito vos. Queres para me levar, é pro outro lado da ilha que eu quero chegar. Eu não sei bem quanto me custa para atravessar o mar. Ô marinheiro, tenho pressa, me responda já. Marinheiro, quanto queres para me levar, é pro outro lado da ilha que eu quero chegar. Eu não sei bem quanto me custa para atravessar o mar. Ô marinheiro, tenho pressa, me responda já. Deserter essa ilha com mares que derramei por você. Colori minha vida sonho e cidade. Desertei essa ilha com mares que derramei por você. Colori minha vida de sonho e cidade. Thank you. nadar, quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Bueno, ahí pasó Mayra Domine, que es una pianista y compositora argentina. Me encantó. Muy lindo. Bueno, tiene influencias del jazz contemporáneo, música clásica y música del mundo, así, ¿no? Me gustó mucho. El chico, sí, el guitarrista era brasilero, pero sí, ella es argentina, la pianista. Bueno, y nos vamos despidiendo, entonces, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, un hermoso programa. Y bueno, un abrazo a todos los que nos escuchan en tantos lugares distintos. Bueno, chau, Dieguito, nos vemos el martes que viene. Chau, okay, a todos. Martes. Chau.